No, no es mi intención de aportar una verdad a vosotros o a lecciones u otras cosas. Quiero hablar con vosotros para aprender, aprender del tiempo que me faltaba a la cárcel, que me faltó a la cárcel, del movimiento social, de nuevas formas de luchas. Podemos intercambiar entre lo que puede vos aprender del pasado, de la lucha de los maquis o de los grupos armados en los años 60, 70 y 80, pero vosotros también podéis me aprender mucho de lo que se pasa ahora aquí o a España y a Cataluña. Bueno, es por eso que voy siempre intentando de hacer un intercambio. Y intercambio de realmente al mismo nivel. No tengo un saber separado del movimiento social. Mi saber lo tenéis colectivamente, pero es posible que no habéis conciencia de conocer ese saber. Pero existe, está el movimiento social, es la experimentación colectiva. Yo no, como individuo, soy únicamente un tío que ha hecho cosas con gente en un colectivo. Y mucha gente de este colectivo, por ejemplo el MIL, fueron en el CCCB y hemos podido hablar entre nosotros y con la gente. No sé cómo vamos a hablar hoy, pero no tengo la intención de hacer un curso. Entonces debemos hablar si se puede. Hola, no me dejéis solo. En la época del MIR ya había mesunidad entre el movimiento social de la que ya era. Pienso que había menos gente porque en la historia del antifranquismo es sorprendente de encontrar tanto y tanto de luchadores antifranquistas, mientras que a esta época, no sé si es la clandestinidad, pero no veían tanto gente. Hasta la universidad, en los grupos de ultra izquierda. Y el MIL, contrario a la historia común que se cuenta sobre el MIL no fue un grupo anarquista, fue esencialmente un grupo comunista revolucionario de ultra izquierda y gente como yo que venían de Francia, con que se llamaban los franceses. Mientras que nosotros no somos de franceses, somos los hijos de los refugiados de la segunda España, como se decía, y no somos franceses. ¿No les llamaban así los socios franceses? Los rojos. Sí, que anarquistas o comunistas siempre son los rojos. Y no, c'est moi qui suis vraiment fatigué. Nosotros fueron los anarquistas de este grupo. Sobre la implicación de los maquis anterior, entre nosotros y el Caraquemada hay solamente 6 años. Ha muerto en Castelnau de Bages en el 63 y ya en 69 nosotros empezamos con las armas. Y ahora soy comunista, soy marxista, comunista, como se dice, comunista de izquierda. Es decir que soy consejista, pero con la idea que es posible la organización política. Antes soy anarquista y los otros estaban comunistas. Y cuando volvió a España en 77, todos mis compañeros eran anarquistas y yo comunista. Tengo el espíritu de contradicción siempre, de la minoría, la clairvoyance de la minoría, ¿cómo se dice? La clarividencia, sí. Bueno, de la minoría. No me siento bien cuando mis ideas corresponden a la mayoría. La gente de la Unión teóricamente era gente de un estatus social bueno, digamos así, ¿no? Un buen estatus social bueno, o sea, que no tenían problemas obreristas ni estos problemas. ¿Cómo es que se dedicaron o cuándo apostaron por lucha armada ustedes? Gente del MIL es contradictoria, como entre comunista y anarquista. Había también problema de clase, porque algún persona del MIL, militantes del MIL, provenía efectivamente de un milieu, de un media bastante burguesía, digamos así, pequeña burguesía. Sí, claro, por ejemplo, la familia Sole era de hijos de un profesor de universidad, familia rica y con una historia catalana muy rica. Perdona un momento que te haga un paréntesis. Lo de rica o de familia rica lo puedes borrar. Yo soy hermano de Oriol. Sí, sí, Armengol. Tú eres Armengol. Sí, claro. No, rica de una historia de Cataluña, ¿eh? Porque cuando fui en tu casa al lado de a Capellades, que te viste la primer cop en la maison familiar, es una maison familiar de una familia de media clase, una clase media, y claro que no es la no es el presidente de la caixa, no sé, una mansión, sí, y había de problemas de clase en el MIL, entre gente de la pequeña burguesía y gente como los que venían de plataforma, que eran trabajadores en la Pegaso, Brutaco, o como ayer he visto Marcello y el Chato y gente de qué hacer y que de los grupos obreros autónomos que había a este tiempo. Por otra parte, era cómo es que cogieron las armas ustedes después. ¿Cómo hicieron que las armas? Nosotros. Sí. Nosotros en 68. Naturalmente hemos participado en grupos de bachillerato, ¿no? De jóvenes. Selectividad. De comité de acción liceo, de CAL, que era muy joven, pero hacemos lo que el Black Bloc hace en ciertas manifestaciones, y también hacíamos cremar comisarías, pequeña bomba casera en diversos lugares y pequeñas cosas así, que ahora no se hace mucho, pero a la época es muy banal. Y a un momento de 69, pienso que justo al principio de 70, sobre la mesa se pongo la cuestión de las armas, y las primeras armas que hemos encontrado fueron viejo fusil del Ejército Popular que tenía en cuenta los anarquistas, y después a favor de implicación de gente de la FAI, hemos recibido mitra, pistolas y granadas en ciertas cantidades. Encontré Oriol en un grupo de apoyo a esta sexta asamblea que imprimía L'Anguilleac, el periódico de esta sexta asamblea, al momento del proceso de Burgos. Cuando la cuestión de hacer lucha armada se planteó mucho claramente para nosotros en Toulouse, que era la capital de los rojos, fue muy natural de ir allá de la frontera. Es decir, hemos escogido entre San Sebastián, Donostia o Barcelona. Si tengo el nombre de Sebas en el mil, si al a la vuelta de una acción en Donostia, la gente del MIL me han llamado Sebas, por Sebastián, San Sebastián. Y Víctor es siempre Víctor. Es una voluntad de Víctor de hacer guerrilla aquí, y también de ETA, de esta sexta asamblea, de abrir un frente aquí. Es la obsesión de los vascos, abrir un segundo frente, siempre. Pero la organización que nos ha apoyado, que nos ha formado por robar coche, hacer pequeñas cosas, esta sexta ha abandonado las armas en 71. Entonces con el Víctor nos encontramos solo. Heureusement, felizmente, había una familia muy grande, y entonces hay muchos hermanos y implicados en la lucha política, y principalmente, muy fortunadamente, implicados en las luchas del movimiento obrero, lo más radicales de la época, que es el asambleísmo. El asambleísmo que ha sido más que mucho más que un movimiento sindical o resistencial al franquismo, es un movimiento que ha tomado el lío histórico con el consejismo, y las colectividades de la guerra civil. Sin ponerlo en la mesa, pero es el mismo movimiento entre las colectividades y el asambleísmo. Para mí es el mismo como un engagement. engagement, compromiso. Sí, compromiso. Compromiso. Si la, hablo en español y la traductriz si duerme. Claro, la deja sin trabajo. Bueno, compromiso. Sí. Y el mil, hay otro compromiso del mil. El mil con el movimiento guerrillés de Sabaté, de Cara Cremada, es por eso que el primer día que fui a España, a Cataluña, me soy anat a la casa del naixement de Cara Cremada y a la borda, a la finca donde fue matado por las guardias civiles. Fue un momento muy emocionante. Y como lo conté ayer en el CCB, sobre dentro del Museo del Maquí al Castellau de Feix, de Baixes, y había una nota sobre guerrilleros comunistas que han caído al mismo sitio después de la operación Reconquista al Bandarán. Había un afiche de un maquí desconocido. Es imposible que es desconocido, porque todos los maquis que han entrado al Bandarán tenían carnet de maquis, es decir, con un pasaporte militar de la agrupación de guerrilleros. Entonces, cuando en los reportes de reportes de la Guardia Civil, cuando un guerriller estaba desconocido, es porque estaba de nacionalidad francesa. Entonces, cuando Bouvier le hizo si hay monumentos por guerrilleros, y cuando hay desconocidos son franceses, un poco como nosotros, como cuando hemos venido aquí. Y porque hay siempre sobre la frontera un empeño de la gente que no, porque no tenemos nacionalidad cierta en la zona de la frontera, como aranés o como catalán del norte, catalán del sur o occitans, ya había una, se decía siempre el hermano mitad de Francia, mitad de España, no hay respeto como la Cerdaña, ¿no? Quiero reír un pequeño. Ayer al CCB quería dar al nombre de la charla, Andavans Collons, porque venían, entrando en Barcelona, siempre se decía eso cuando habíamos hecho toda la carretera de Ripoll con los controles y toda la historia, y había el Víctor que decía Andavans Collons. Y quería decirlo a la gente del CCB, no es la buena gente del CCB, pero bueno, me lo soy olvidado. Bueno, porque como hemos empezado a tomar las armas, no es artificial, es muy natural de tomar un cacharro, ¿no? Es muy, muy natural en un movimiento colectivo. No es un acto heroico, es una cosa natural. Si queremos, si pensamos en la revolución que debe ser una insurrección armada, ¿por qué no habrá de revolución sin una insurrección armada? Hasta este momento hay que trabajar a acumular experiencia y experiencia más. si se acuerda, si se piensa que es el trabajo de la CNT que ha hecho que el pueblo se ha levantado con armas en Barcelona, se equivoca. Si quiero, si es cierto que la CNT ha trabajado eso, pero que si se olvida el trabajo de los grupos armados de la FAI y de la múltiple intención de insurrección, como al Mirando de Ebro, como a Fijols, como es posible de cómo es posible de armar, de dar un fusil a gente, a miles de gente, si no tenemos una experiencia necesaria, si no tenemos acumulado una experiencia colectiva de la toma de los cacharros. Es imposible. Es imposible de hablar de revolución, de preparar una revolución con octavillas, con apegar carteles y hacer de discusiones. Hay que experimentar, hay que testar la fuerza represiva. Es cierto que es más fuerte que nosotros, pero hay que ir al contacto, ver, no solamente con un con las piedras, con una como una porra. Sí, hay que ver este camino, como el camino de los grupos armados de la FAI, es un camino peligroso, sangriento. Cuando era joven. Encontré en la tienda de un sabaté amigo del viejo de la FAI un pequeño hombre muy muy simple que se llamaba Pedro Mateo, y Pedro Mateo antiguamente había sido secretario general de la CNT intercontinental en exilio, pero fue un miembro de los grupos armados de la FAI, el miembro del comando que ha matado el primer ministro Eduardo Dato en 1923, pienso. Este pequeño hombre estaba al principio también del 1000, es decir que la historia no se siempre cada vez cosas muy nuevas. Es una continuidad. Los marxistas dirían dialéctica, que es critique de passé. Moi j'aimerais que me gustaría que nos critica, pero también en la práctica. La crítica oral, la crítica de los textos y todo eso es bueno. Sí, es cierto, es bueno. Pero hay que ir a una práctica un poco más allá, de una práctica colectiva. Y entonces, Pedro Mateo había ejecutado al primer ministro Eduardo Dato de Primo de Rivera, o antes, no me acuerdo. Bueno, la matando. Bueno, no soy militarista, un poco me... No sé si se dice militarista. Ahora, ¿sí? Militarista. Insurreccionalista. Bueno, soy insurreccionalista, pienso que es necesario la insurrección, es así, es cierto. Y pienso que en la idea de Bonanno también hay una idea de preparación, de educar los militantes a un trabajo particular por apoyar las masas a un momento dado. Es por... Bueno, hay que pues porque la, pienso en lo, en lo, en el rol del profesor, ¿no? En el papel del profesor. En el papel, ¿no? ¿Cómo se valora a la hora de hacer las acciones o de organizar grupos en esa época el miedo? ¿Cómo se percibía? Porque mucha gente actualmente muchas cosas no las hace por miedo. ¿Por miedo? Por miedo. La peur. Miedo. La peur. ¿Cómo se percibe la peur? Siempre cuando haces acciones tienes el miedo. Siempre es inevitable. El tío que no tiene miedo es un héroe, pero es un inconsciente, porque te puede matar al momento que tú robas un coche. Un día con el hermano de Armengol, el Jordi, vamos a robar un coche en la calle militar, ¿no? La escuela militar o hospital. Sí, Carrero. Y nos han tiroteado a muerte de dos militares, y se por un Fiat 600. Un Fiat 606. Tú puedes morir en cada momento de tu determinación, de antes, después y durante la acción, al momento de la acción. Por eso hacía la pregunta, porque antes era más arriesgado morir, sí, que ahora. Y se tenía menos miedo que ahora. Sí, una determinación que es muy, muy, muy diferente. Para nosotros, en el grupo habíamos un anciano del cuerpo de combate con Sabater, que había hecho ya 20 años de cárcel y estaba, quería hacer algo otra vez. Y no se hay de info pas, no hay que tocar con el miedo suyo, porque el coraje, la determinación viene del colectivo, del movimiento. En 79, en 70, el movimiento está luchando por todos terrenos y somos muchos a luchar. Y ahora somos menos. Y el miedo es más grande, naturalmente. Si te sientes solo, te siento más débil, y entonces tienes miedo más miedo. Es imposible de desligar la acción armada del movimiento social, del movimiento revolucionario en su totalidad. No es una cosa separada. No hay vanguardia armada. La vanguardia de hecho es una vanguardia de hecho, pero no una vanguardia autoproclamada y que pienso tener la razón sobre todo. En el 1000 nosotros hacemos las cosas prácticas evidentes del movimiento obrero en lucha en Barcelona, es decir, robar imprenta, dar imprenta, dar medio de exprimir al movimiento obrero, para realmente hacer acciones no muy espectacular. El 1000 como sigla ha existido por las masas de Barcelona a la caída de Puig. Abans no había, salvo que se sabía que había un grupo que atracaba muchos bancos, es por eso que habían han metido policías armadas delante de todos los bancos en Barcelona durante 6 meses, y No, había gest de espectacular, ¿no? De con firma y pintura y sí. Emil hacía las cosas necesarias, a mi entender, ¿no? Muy simplemente recibíamos gente que necesitaba algo y hemos robado alguna vez una sola máquina de imprimir, una pequeña máquina, y eso es una tarea muy, muy importante, de estar al contacto de los obreros que están luchando. Yo sé ahora en nuestro país, en Cataluña, como en los países desarrollados, el proletariado no tiene la misma forma que a esa época. Y hace en 70 Barcelona es casi tercer mundo, ¿no? Tercer mundo. Había gente con que andaba con sin zapata en Badalona, no es tan lejos de aquí, en San Adrián. Y había una miseria real y de cola de obreros y a muchos. Ahora el proletariado es más disimulado, porque el reporte de fuerza, de las relaciones de fuerza imponen por la burguesía, es de negar esencialmente de negar el enemigo principal. Y por la burguesía no son la gente que vive diferentemente o que vive un poco al margen, que es el enemigo principal. El enemigo principal es el proletariado, y desde siempre, desde la formación de esas dos clases que se han formado combatiéndose, el proletariado quiere negar la burguesía, y la burguesía niega al proletariado. Y la fuerza de la ideológica actual de la burguesía es de decir que el proletariado no existe más. Y todo lo contrario. En 70 existía en Europa, cuando nosotros y muchos grupos de izquierda pensamos que la proletariado era esencialmente la clase esencial, había 60 millones de obreros y proletariado directo implicado en la creación de plusvalía, y ahora simplemente que hay 13 millones de obreros en India. Imagínate que todo el contrario, el modelo neoliberal precario ha proletarizado millones y millones de millones de gente en todo parte del mundo, y malamente, como lo decía Marx, devenir de plus en plus pauvre. A volver de más pobre todavía. Sí, pero es un término marxista, como tú dices, empobrecimiento. Empobrecimiento del proletariado, descalificación del proletariado. La gente que está en los afueros de las grandes metrópolis, como Lagos, o ahora como. La periferia. La periferia de las ciudades. Hay un nuevo proletariado, pero no es el proletariado que da la imagen, la gente que hablan del proletariado, que se hamburguesía, que mucha gente, pero han decidido dicen que el proletariado es muy hamburguesía en nuestros países. Sí, pero hay que ir en un barrio proletario, un barrio popular, en las afueras de Marsella. Es increíble. He visto de cosas que he visto en Badalona en el año 70, con gente muy miserable, pero no quieren que vamos a ver este proletariado, nosotros los que somos implicados en el proyecto revolucionario. Hablamos de cosas muy ecológicas, como en Francia el problema ahora de Notre Dame, o cosas así, menos no poner el problema del proletariado real, de los que son explotados, oprimidos, sobre... Y pienso que ahora en Barcelona es la misma cosa que en Francia, es decir, que también esa situación de clase se va con una situación de muy racial, de apartheid. Es por eso estamos aquí, es normalmente una asamblea revolucionaria de extrema izquierda. No hay inmigrante, no hay los tíos que viven lo peor de este puta de sistema capitalista. No son aquí. Es de nuestra culpa. Hay que ir. No voy a decir como los Mao de la época. Hay que ir al contacto de las masas. Pero sí. Si hacemos la revolución entre nosotros, va a estar una revolución blanca. Es imposible ahora. ¿Por qué los más oprimidos no son blancos? Blancos son oprimidos, pero el peor. Imagina una mujer negra sola trabajando en un empleo precario. Imagina que es el top de la opresión de esta sociedad, y nosotros debemos ir al punto más caliente de la confrontación de clase, que debemos intervenir. Y el MIR a la época, pienso que ha empezado, a pesar de los problemas de clase interior al MIR, el MIR ha hecho la démarche. Sí, al salto a ir a las masas. A las masas, a la época eran organizados en asambleas. Es por eso que el MIR se ha colocado muy próximo de las asambleas. No hay que decir, no faut pas dire, es imposible de decir que la clase obrera sea hamburguesado, ¿no? Hamburguesado. Todas las relaciones sociales del neoliberalismo son basadas sobre la precariedad, porque al principio querían hacer la flexibilidad, pero la flexibilidad en crisis es la precariedad. Y todos los obreros, los más a un puesto de trabajo fijo y hombre y blanco, y es precario también. La gente de Aulnay-sous-Bois, de la fábrica de la Peugeot, no se pensaba precario, pero el patrón ha dicho, se acabó esta fábrica, y todos a la calle, y todos precarios, porque la naturaleza del explotado es la precariedad. Gracias. Te has dicho que en la época del DIC te sentías anarquista y que ahora te sientes marxista. ¿A qué se debe esta evolución de antiestado pro estado? No, estoy comunista de izquierda, es decir, que pienso que el más bueno libro de Lenin, los otros, hay libros de Lenin pesante, horrible y contrarrevolucionario, como Qué hacer antes, en los años, primeros años del 19 siglo, y libros terrificante de tontería como La maladía infantil. Pero hay un libro que se llama El Estado y la Revolución, y que es un libro muy revolucionario. Puede decir que soy leninista con este libro, pero no en La maladía. Pero soy comunista de izquierda, es decir, un comunista que, por ejemplo, como los compañeros del mundo que hablaban siempre del KPD alemán, Comunista Arbeit Partei of Deutschland, que era izquierdista del movimiento comunista, yo soy sobre esa posición. Es decir, puede existir organización revolucionaria política. Para mí, la organización revolucionaria política es más importante que el sindicato. Y las experiencias de los años 60 no impide de creer en la naturaleza revolucionaria de los sindicatos, porque los sindicatos están negociando siempre la valoración del salariado, de la explotación, finalmente, y nosotros queremos acabar con el salariado. Y 68 y los años ese han acabado con dos de las cosas más evidentes para los más viejos, es decir, la relación entre partido y sindicato. Las dos cosas, para mí, el partido único y las confederaciones son acabados. Las dos cosas. Pienso que en 10 años, de 68 a 78, hemos puesto sobre la mesa el concepto de autonomía. Autonomía es decir, no es decir cosas que entiendo hoy sobre autonomía. Autonomía política, autonomía organizada, que fue la base de nuestra intervención en los años 70, hasta la derrota política de la longa primavera de la autonomía, el 79-80, era una autonomía, yo aparte a la autonomía, autonomía política, autonomía organizada, había también una autonomía muy desorganizada, muy al margen, como los indios, o como yo pertenecía a la autonomía organizada. Y el concepto del comunismo de izquierda se acomoda muy bien del término de autonomía, porque no es la autonomía de todo lo que pasa, de las instituciones, todo eso. es la autonomía, lo que decían los marxistas, es decir, autonomía del movimiento de clase, de la lucha del proletariado, la necesidad de formar partido, no un partido con uno vertical, hacer, tomar partido, no sé si formar es... parte, ¿no? Sí, parte. Me es una expresión. Yo tomo parte. Je prends parti. Tomar decisión. No se puede decir en español, pero. Sí, tomar decisión. Bueno. Tomar partido es militar. Bueno. Militar. Claro. Militar. Ya está bien. Sí, está entendido. No te comprendo. Una puntualización en la época del. Que ya sabíamos que no eran anarquistas propiamente dicho, porque tenemos los grupos autónomos libertarios en ese momento que practicábamos también la autonomía proletaria. No éramos prosindicalistas totalmente, porque la CNT de hecho en los años 70 no existía la CNT, existía en la sigla y el carnet que te daban y que tirabas en la primera cloaca. Pero hay una cosa que tú has dicho que te ha hecho marxista leer un libro, o marxista de izquierda, leer un libro Lenin. No, simplemente toda la literatura de extrema izquierda, de ultra gauche, de ultra izquierda. Los libros que hemos editado en el 1000. Tú decías que no existía la certeza, por cierto, lo sabemos que no existía la CNT en Barcelona. Había grupo libertario en la universidad, hemos contactado muchas veces los compañeros, tú, y es para mí, me recuerdo. Y había un grupo nacional, a la Plaza Nacional, por ahí, ¿no? Detrás de Barceloneta, de la Barceloneta, y aún la Plaza Nacional, ¿no? Y había gente, otro grupo que vosotros, que estaba en contacto con nosotros. No sé, pero tú lo sabes. En el año 73 había poco gente en el movimiento antifranquista, que se decía antifranquista. Éramos 100 en Barcelona, éramos muchos. ¿Eh? Sí. Y menos, puede ser menos que en esta sala, en los grupos más ofensivos. Y. Sí, y voy a contar una pequeña anécdota. Con compañero del Exmil hemos hecho un pasaje de Toulouse, compañero de Exmil de Toulouse, hemos hecho un pasaje de frontera, no lejos de aquí, a Custuge, el pasaje de Sabaté también. Hemos bajado a la estación de la frontera, ¿cómo se llama? La última. Figueras, a Figueras. Estamos tres de nosotros con tres de la Guardia Civil sobre el mismo que de la estación. Entonces, y después de tomar el metro, hemos tomado el tren y hemos llegado a Barcelona. A la salida del meeting de Montjuïc en 77, ¿no? Y nosotros con falsa carta de identidad y toda la gente con la bandera de la CNT, y yo no podía creerlo. Y de gente como de gente que he visto como maoísta extrema condenando nuestra línea anarquista que se poniendo los de toda la vida estaban anarquistas esa gente. Bueno, pero un montón, este día fue un millar de gente en la calle, pero es una falsedad también, eso, una de las falsedades, de la gran falsedad de la transición. Hipocresía. Traición. Ah, traición. Traición, porque eso es también de la periodo, como la movida, una parte cultural de la traición. Porque sabemos bien que todo lo que ha pasado dentro del movimiento de la transición fue un plan rigurosamente aplicado de la burguesía europea, que ha buscado algún pequeño payaso por allá, de la burguesía, por jugar a la democracia. Lo sabemos. Sabemos también que 95% de los golpes de Estado de este momento fueron golpes para hacer aceptar al rey. Pero no debo hablar del rey. Sí, el abogado me ha dicho, tú no hablas del rey ni de la Constitución. No sé por qué. En este país dos cosas son prohibidas. Y cada vez que el movimiento decía, y había una constitución en este país, una constitución legal que había sido fracasado por un golpe de Estado de Franco, esta constitución, ¿por qué no la han metido el día de la democracia? Yo estaba anarquista y lo soy un poco también ahora, pero tengo en mi caso la bandera de la República. Y si había una constitución, al mínimo la constitución republicana, ¿no? Que, pero en Bonn y en París han decidido, en Bonn, en Berlín, en París han decidido otra cosa para nosotros, para vosotros sobre todo. Tú dices que para poder combatir al capitalismo, ¿no?, hay que ir en busca de la bandera de la clase obrera. Pero yo estoy muy de acuerdo en tú, ¿no?, que se hundía, pero no a cualquier precio, ¿no? Porque, o sea, yo soy anarquista, ¿no?, y estoy dentro del movimiento, ¿no?, y estamos padeciendo una represión muy brutal. Y yo no creo que podamos ir conjuntamente con políticos, ¿no?, que en cierta época van a reprimir, van a matar más mos de nuestros compañeros. Y ahora mateix, o sigui, aquests mateixos col·legis ens segueixen reprimint i segueixen, o sigui, empresonant a molts de nostres companys. Per tant, o sigui, se pot anar units, però no a qualsevol preu. Sense renunciar, sí, a la nostra... Tu quieres decir a los stalinistas? Sí, a los stalinistas. Sí, claro que los revisionistas actual, no sé de qué, del Partido Comunista actual, han liquidado también los stalinistas. No hay stalinistas ahora en el Partido Comunista, puede decírtelo muy claramente. Son más socialdemócratas. Porque el stalinismo es una forma de la socialdemocracia, en la creencia del Estado, en la creencia del partido, son formas de la socialdemocracia, no del comunismo. Esa gente han matado antes de tomar el poder, y antes de los anarquistas han matado los propios compañeros del partido bolchevique y toda la izquierda del partido bolchevique. Sí, y hay que saber también que la revolución y el proceso revolucionario es un manifiesto. Bueno, una, no se dice, una que se come una máquina que come a la gente. Se come sus propios hijos. La revolución come un ogre. Sí, es un ogre permanente. es hecho de revolución, contra revolución, de cosas. Es un proceso humano, es un proceso con errores, con represiones, con para el sacrificio también. Y eso, no podemos escaparnos de estos problemas, si eso es nuestra historia. ¿Qué voy a decir? Que los compañeros de la Federación Anarquista de Lituania, que han hecho ilegalismo en Inglaterra en el año 1912-1913, igualmente a la banda Bonneau en Francia, porque había un movimiento ilegalista bastante fuerte, bastante armado también. Pero esa gente de la Federación Anarquista Lituania han sido los primeros a la revolución de 1917 de hacer la policía política de los bolcheviques. Es decir, que había muchos anarquistas en la policía política de los bolcheviques. O sea, eso, hay cosas. Es igual una voy a decir, pero no hay que impedir también la incapacidad del sectarismo. Hay una incapacidad por la gente que quieran hacer cosas. Voy a decir, no por yo, que soy hoy comunista y ayer anarquista. Voy a decírtelo, pero un tío que para mí es uno de los mejores maquis que ya he visto, Cara Quemada, que ha integrado los grupos de armado de la FAI después de los acontecimientos de Figols, del sublevamiento armado de los mineros de Sallent, por el comunismo libertario. Él, a la salida de cárcel, ha entrado en un grupo armado que ha matado policía en Valencia, no sé, ¿no? Fue impuesto en cárcel. Entonces era un anarquista, un de verdad, un que había que ha ido en la columna Tierra y Libertad y después en la columna de Hierro. Y este tío a la salida de Francia, y había la Segunda Guerra Mundial, y se encontré con gente como la Federica Montseny, que no querían que los anarquistas participan a la lucha contra los nazis. El compañero Cara Quemada ha entrado en los maquis comunistas hasta a devenir un héroe de la resistencia francesa, sobre el nombre de Raymond, del capitán Raymond o comandante Raymond. Y su ayuda de campo a este compañero anarquista era un agente del GPU, un ruso que estaba en la resistencia francesa. Y a la final de este conflicto fue todo siempre con los comunistas, pero cuando llegué la liberación de Francia, ha tomado su ¿Ha recuperado su engagement anarquista? ¿Su ideología? Muy tranquilamente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no podía estar con los anarquistas, los de la Secretaría Intercontinental en estos años? Porque la mayoría no querían luchar contra los nazis. Y Raymond ha claramente expuesto este problema es decir, iré con el diablo contra los fascistas, porque es el mismo combate que hemos perdido en España. Y no quiero que perdamos aquí, y la tomando las armas con los comunistas, que hace 10 años antes ya habían matado muchos compañeros a él. Pero las cosas revolucionarias no se trancan así en ideología, hay que trabajar, ver lo que es posible, lo que es imposible, lo que es mejor, lo que peor, y todo eso. Pero lo esencial es cómo se camina adelante, cómo haciendo un paso más allá. Es todo. Y hay que mantener firme sus ideas, pero un compañero me decía, en los maquis del Partido Comunista han matado a la gente. Pero si la dirección de los maquis comunistas está bastante tonto por matar un solo anarquista en los maquis, ¿por qué había una masa de gente de la CNT que querían hacer algo? Y si hay un ruido, un solo ruido que matan los anarquistas, es imposible de recuperar la gente de la CNT. Y lo han hecho, lo han reducido por mucha gente. Y voy a decir una cosa, una putita, pequeña anécdota. Tenía muchas relaciones con Antonio Telles, que el chaval que ha escrito un libro sobre el Sabate, que es muy importante, muy muy importante para nosotros y para el MIR también, porque hemos hablado de Tinslo, la primera revista de su libro sobre Sabate. Antonio Telles ha sido un miembro muy próximo del Partido Comunista. Antonio Telles ha participado a la Unión Nacional Española al momento de la Operación Reconquista. Fue uno de los dirigentes anarquistas que han sacado a la calle una existía una solidaridad obrera firmado por la Unión Nacional Española, de todos los anarquistas que habían dis-moi la frase. Que había s'était regroupé avec les communistes. Voilà, donc se habían juntado con los comunistas. Comunistas. Y cinco o seis miembros de la antigua dirección de la CNT habían hecho el mismo camino. Y cuando escribí a Telles en una carta diciendo, he tenido una soli, he visto tu nombre en la lista de los oficiales anarquistas de la agrupación comunista, y la cosa se ha trancado así, porque durante años nos hemos escrito, y el hecho, solamente el hecho, 30 años después, que puse la cuestión, hostiame, tú has laborado con los comunistas en la Operación Reconquista, y para él es insoportable. ¿Por qué? Porque a la fin de su vida la ideología, el sectarismo la había importado sobre la flexibilidad natural y práctica que se necesita en la lucha. Y lo entiendo muy bien que el Telles... estoy diciendo una cosa que me parece que no estoy nada de acuerdo. Entonces me parece importante. Yo he conocido a Antonio Tellez personalmente y él hablaba sobre esa época, igual que había otra gente que participó en lo del Valle de Arán, anarquistas, y la experiencia fue que muchos de ellos fueron perseguidos luego por los propios comunistas, y hay un libro que desconocemos de los dosieres negros, donde se habla de la persecución del Partido Comunista contra gente que había participado en la lucha y en la entrada en la UNE aquí a España. Entonces creo que es lógico que esa experiencia fuera una experiencia más donde se demostraba que se puede participar con mucha gente en muchas luchas, pero no se puede participar con cualquiera. O sea, que hay que tener sí, sí, cuenta. Claro. Y yo creo que Antonio Tellez y Enrique Meli, que igual también lo conoces, y mucha otra gente, fueron de buena fe, superaron el sectarismo, si quieres, ¿no? O superaron los recuerdos de la guerra civil y una vez más colaboraron con el Partido Comunista en una situación muy concreta y salieron escaldados. Hubo muertos y se demuestra que una vez más una organización como esa, no digo cualquier organización ni cualquier compañero, pero eso no eran compañeros, eso era gente que tenía muy claro lo que quería imponerse como resistencia, que están dispuestos a eliminar cualquiera que luego tú sabes están dispuestos a eliminar cualquiera que luego pudiera hacerle sombra. Sabes que los jefes de la operación Reconquista han sido eliminados también del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista primero eliminó a principios de la Segunda Guerra Mundial, eliminó a los compañeros que luchaban contra el nazismo porque ellos todavía no estaban de acuerdo con la resistencia. Dentro del Partido Comunista hubo una limpieza inicial. O sea, que es, en ese tipo de partidos estalinistas o autoritarios, etcétera, no se puede esperar más que lo que la experiencia demuestra que puede salir de un partido así. Por lo tanto, yo animaría a la gente a participar y a luchar con todos los compañeros y ser compañeros de verdad, pero no con cualquiera. Bueno, es una anécdota, ¿no? Explicaba por Tellez, pues, ¿por qué Tellez? También hay uno ahora mucho en el movimiento libertario, y saber que él ha laborado con los comunistas, ha pasado mucho en su cabeza por hacer eso. Sí. Hay gente, por ejemplo, hay un compañero del MIL, del principio del MIL, Enrique, que era de una familia de Olot. El padre era miembro de la CNT y de la Juventud Libertaria, y participó a la Reconquista y terminó su vida como comunista y como muchos de sus compañeros. La operación Reconquista es una tragedia. Lo he escrito en un libro que es A la par de Lu, que se ha pasado esencialmente en el pueblo de mi abuela, a Leida, Vigo de Llevata, que se al lado del pueblo de Ponte Suerte. Ponte Suerte. Los combates de la Reconquista han llevado allá muchos maquis franceses, libertario y comunista. Hay un chaval de la CNT que fue matado a Vilanova en el Montsec, en un grupo de tres comunistas que han matado allá. Había también un miembro de la CNT. Son muertos conjuntos. Imagínate, en el monte somos compañeros. Y mis amigos, toda la gente del MIL son amigos, mi amigo profundamente, pues porque cuando tú ves en el mismo vehículo con armas, que pasa control, que hay tiroteo, la relación entre los individuos es muy fuerte. E imagino que los compañeros anarquistas que fueron en el maquis de los comunistas en Francia y después después de la retirada fueron ligados a ellos por amistad, y también los compañeros del maquis comunistas muchas veces trinca con el partido después de esta experiencia. Mucha gente ha trincado con el partido. El último ya ha muerto, yo no le insultaré más. El cariño ese que ha traicionado al partido, las masas populares al momento de la transición, y todo eso, y todo es siempre una historia. Y elevada en vedeta, el día de su muerte fue muy famoso. Sí, fue como una vedeta a la televisión. Como una estrella. Una estrella de la comprometición, ¿no? Sí. Puede ser que el rey no quiero hablar del rey. ha dejado una lágrima, ¿no? Sobre el personaje ese. Eso. Si te fais don pas beaucoup de boulot. No, no, Marcia, te quería hacer otra pregunta, que es cambiando un poco del tema que nos estamos estancando. Que yo cuando leí la primera parte del libro de memorias, me llamó mucho la atención, como con la pasión que tú explicas aquellos años. Y antes hablabas del convencimiento. Y claro, para mí hoy en día, la gente que estamos en la lucha, yo creo que nos falta un poco de ese convencimiento, porque yo sinceramente, yo no veo que de aquí a mañana vamos a tirar el capitalismo abajo. Entonces me gustaría que explicaras a lo mejor cómo hace unos años, si vosotros pensabais que el capitalismo se podía derribar, o por qué tenéis un convencimiento que hoy en día no se tiene. Es muy difícil de hablar de esa época, pero el viento está con nosotros. El Che hablaba de la ola, una ola de liberación y de movilización. El movimiento revolucionario pensaba a transformar mucho las cosas, y muy muy muy rápidamente. Y no, lástima, no se ha pasado así, pero no es un ambiente de un pequeño grupo, es un ambiente de la sociedad que quiere cambiamiento, que quiere que se pase rápidamente. Y ahora se necesitará una ola así. ¿Por qué existan las condiciones objetivas de tomar las armas de la insurrección? Porque esa sociedad es una mierda total, pero por el momento no existen las condiciones subjetivas de la lucha, es decir, la fuerza del movimiento revolucionario. La fuerza no son un individuo más. El movimiento es una dinámica, no son gente solamente, es una dinámica, un enfrentamiento dinámico. Son como, y al interior de esa dinámica hay grupo de funciones, como decía Sartre, es decir, grupos que son como los átomos de una explosión nuclear, que se recompone muy rápidamente y muy caldo. Es eso. Tú puedes ser, dentro de 2 años será en la calle con 2 cacharros a la cintura. Tú no lo sabes, porque es posible, todo es posible. Todo es posible en un momento de ofensivo revolucionario, y puede ser, será dentro de un grupo que se llamaría Partido Comunista Revolucionario o Marxismo-Leninismo, tú no lo sabes también, yo no sé pasar, no, pero es posible que hay cambiamiento, que todo se bulversa. En 68, 68, yo hacía la huelga el primer día y no retornó a la escuela antes del verano. Yo no lo pensaba cuando quité las clases, que no tornaré más a la escuela. Es porque la vida te importa, te lleva, si no se le importa en francés, te lleva a parte desconocida. La revolución es una aventura. Pienso que la primera cosa, idiota, que dicen los ortodoxos de la revolución, es que hay que evitar los aventuristas y la aventura. No, pienso que el sublevamiento de Figueres es una aventura. Un día mirando de Ebro, no sé qué lo que pasó, pero estaban muchos militantes en un bar, han decidido de ir a coger las armas al ayuntamiento y son partidos inmediatamente de la bodega para ir a tomar las armas, y han quedado insurreccionados durante 2 o 3 días. Y todo eso, si te importa el movimiento que va y que viene. Ahora no entiendo que no, este sentimiento de debilidad o de no entender que se puede pasar algo muy importante, porque Marx, el compañero Marx, decía, soy un poco provocador, ¿no? Marx decía que alguna vez, un día, conta como 20 años, y alguna vez 20 años parece simplemente un día. El tiempo revolucionario es un tiempo muy diferente del tiempo real, del tiempo del orden. Justamente el primer es de cambiar el tiempo. Yo quería preguntar un poco que dónde estuvo el gran fracaso este de los 70 a los 80, para que nos habéis dejado una mierda de conciencia. Quiero decir que, ¿no?, en los 70 a los 80 salieron un montón de grupos armados. ¿Cómo ahora estamos tan mal? ¿Cómo ahora hablabas de lo miserable que era Badalona esa época, y cómo es de miserable ahora con los desahucios, y dónde está, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la conciencia del proletariado, de la masa, en 40 años para que no sea posible lo que decía la compañera, ni atreverte a pensar en un cambio? En un cambio que sea ya, ¿no? Cuando se ve que el capitalismo estructuralmente está acabado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio de conciencia hubo en ese momento tan revoltoso que nos bueno, la liberación no voy a explicarlo de una forma económica, pero es a la fin de los años 60 el sistema capitalista es en crisis económica, financiera, cultural y ideológica, y es por eso a momentos de crisis ideológica se pone algunas cuestiones. Hace un paréntesis. Desde algún mes entiendo cuestiones que no entendía antes, y pienso que es porque la crisis ideológica del neoliberalismo ahora es más fuerte que antes, menos fuerza que antes, que hace 5 años, que hace 3 años. Y en 60, a la final de 60, la resistencia obrera cotidiana, impedido el taux de profit, como dicen en el salón. La tasa de taux de profit, la tasa de profito de se realizar correctamente por el capitalismo. Y es porque las crisis vienen de la resistencia de la gente, no son mecanismos del sistema mismo. Se necesita una resistencia porque el sistema económico financiero se pone en crisis. Y en los años 70 es una periodo donde el proletariado y las fuerzas revolucionarias son incapaces de tomar el poder o de derrotar el sistema. Entonces, en los años 80, el sistema progresivamente cambió su mecanismo de producción, y cuando hacen nuevos reportes de producción, la superestructura, la institución, todos los reportes cambian, y nos han vencido, pienso, en su capacidad a hacer nuevo modo de producción, la producción neoliberal, al principio llamado toyotismo y todo esa mierda, y de flexibilidad y de control total, y que se ha vuelto en precariedad. El error, pienso, fue esa incapacidad a derrotar, como lo habían hecho los portugueses, la tentativa portuguesa, u otra parte a Grecia también, de sublevamiento popular. Insurrección popular, levantamiento. A Francia no ha habido, Italia mucho, pero con incapacidad también. Y cuando el movimiento ha caído, las organizaciones armadas se han encontrado muy solas, y con la sola posición táctica, es decir, de experimentación naturalmente, pero de esperar un sobrevivimiento nuevo. Y ese levantamiento no ha venido. Y parla por la final de los años 80, fue muy duro. A esta época estábamos en contacto con gente de Brigade Rosse y de la RAF, sobre todo, y la discusión estaba muy pesimista, es decir, cómo se mantiene nuestra posiciones y cómo rendirse, porque cuando la burguesía ha tenido la fuerza real, a poniendo sobre la mesa simplemente la rendición o la muerte o la prisión, y algunos, muchos compañeros se negaron a rendirse. Y hemos los dos últimos años fueron para mí como la última barricada, ¿no? O te sale corriendo de la última barricada, o te salvo con pistola hasta la última bala. Y por nosotros hemos en cárcel, antes y después de la cárcel, dentro de la cárcel, nuestra óptica es la de la última bala. Bueno, ¿cómo te explicas que seamos más gente hoy, ahora, en esta sala, que, por ejemplo, esta mañana, en una concentración de apoyo a unos compañeros represaliados por la última huelga general, o que seamos más gente hoy aquí que de la gente que está implicada en organizaciones revolucionarias de izquierda aquí en Girona. No es una pregunta para ti, es una... No, para todos, para mí también. Aquella colaboración colectiva. Porque nos es muy fácil... y escucharte. Sí, sí. No es muy difícil. Sí, sí, es una cosa extraordinaria de venir aquí también, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, claro. Lo sé, porque en Marsella he hecho hace poco una manifestación por una cosa muy importante sobre Gaza a Palestina. Y, cinco militantes. Y yo dije, es imposible. Es imposible. Sin. Evidentemente hay una multiplicación de las iniciativas, pero hay que ir a las manifestaciones, hay que ir a los actos de solidaridad sobre los presos, sobre la Palestina, sobre las cosas, el movimiento antiguera. Viene de una generación que es imposible. Es cierto que no podemos ir a todas las manifestaciones, es claro, pero hay que en una ciudad como Girona es posible de hacer una coordinadora popular, una coordinadora del movimiento revolucionario aquí, diciendo, bueno, hay 10 manifestaciones esta semana, hacer un 3 y bastante. Pero hay que hablarse, hay que laborar conjuntamente. Tu problema es el mío en Marsella. Bueno, y... sí. O sea, no. Hoy somos más gente aquí que en los piquetes anticapitalistas de la última huelga general en Girona por la mañana. Esto no puede ser. ¿Cómo reflexionamos todos colectivamente para romper esta barrera que va de la contemplación activa a la implicación activa con la lucha? Porque eso es lo que nos falta, acumular fuerzas, ser más y crear estructura. El problema es que aquí en Girona bueno, siempre ha sido una ciudad muy burguesa, ¿no? Y pues, si ya entre nosotros mismos no nos entendemos. Vamos a las manifestaciones y nos boicoteamos nosotros mismos las nuestras ideas. Sí, hay un sectarismo y también un corpusculismo que no dice su nombre, que es decir, estoy con mis amigos y los otros son menos revolucionarios que yo. Todo eso lo conocemos muy bien. Es las palabras de los paroles, ¿no? Sí. Las palabras. Las palabras de la ineficacidad. De la sumisión, finalmente diciendo que más revolucionario que el pequeño grupo que es a tu lado es una sumisión, porque tú no vas jamás con la movilización de los vecinos y somos cada vez menos en las manifestaciones. A ver, que antes hablabas de acercarse a las masas, no sé cómo has explicado, también me ha parecido entender que no es la expresión a la que te referías, pero que sí que hablabas de acercarse a los movimientos sociales y a todo ese volumen de gente que ahora resulta que sí que está, pero que muchas veces no está. Entonces, yo me planteo que a veces que, bueno, no sé. Lo veo hoy y me resulta difícil pensar que un grupo armado sea el mismo o sea la herramienta para acercar o desde el punto de vista concienciar, que es el trabajo que hay que hacer con un volumen, con la masa, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, no sé si entra. No, es que a mí me parece que el trabajo con la masa es de concienciar y no veo cómo esto lo hace un grupo armado. Como mucho lo de los mineros de hace unos meses, mis referencias históricas son cortas. Sí, pero... sí, no me un grupo armado no labora así porque hace parte del movimiento, labora también a la concientización, pero no es su tarea principal. Su tarea principal es de hacer cosas precisas, indispensables, o de propaganda, de armado, de la necesidad de luchar. La conciencia lo hace en los contactos, en hablar con la gente y eso. Porque lo decía ya antes, para mí el movimiento armado no es al lado del movimiento revolucionario, es en el corazón del movimiento revolucionario. Sí. Como lo entranca a la fin de los años 70 y al principio de los años 80 en Italia, y desde este momento es muy fácil de erradicar même la más grande organización armada. Cuando talla los contactos con el movimiento revolucionario, una organización armada no puede vivir, es imposible. Porque te hace falta, simplemente técnicamente, te hace falta los apartamentos, las cosas, los contactos, las informaciones, todo eso. Toda una organización revolucionaria vive de los contactos con los otros revolucionarios. Pero ¿cómo consigues que ese movimiento social revolucionario se sienta suya? Una acción que tú has hecho autonómicamente, por ejemplo. Profesor, que Martí, ell planteja que o sigui, el moviment armat sorgeix directament de la necessitat d'un col·lectiu, no, o sigui, que no des del moviment armat, un dia quatre amics diuen anem a atracar algo i fem participar la gent, sinó està sorgint des de la necessitat de la massa, no? D'un proletariat. Jo el que volia dir és que fa un rato estem parlant del concepte d'apropar-se a una massa, no? Entenc jo que, dintre el moviment social també englobamos una part d'individus que participen i se identifiquen con el moviment social d'una forma molt distinta a la que se puede identificar una persona que està en un lloc. Existe una relación dialéctica entre el grupo armado y el resto del movimiento revolucionario. Eso no es un contacto así que hay que matar a aquel que es muy peor. Es un sentimiento dentro de la organización armada que sea un sentir de lo que es necesario. Puede ser que tú equivocas un momento, pero acciones importantes cuando has entendido de golpear donde a un Andret, a una persona muy mal querida, ¿no? Por las masas, en un momento hay una crispación sobre el tío. Se puede hacer eso sobre un lloc preciso, pero no es una relación directa, es una relación de dialéctica. Il comprend pas comment ça se fait qu'il y a un groupe qui va aller qui va faire du social avec les gens pour essayer de et un groupe armé. Je comprends pas ça. Es una necesidad también técnica. Tú no puedes llevar un cacharro y ir a distribuir autovía a la salida de Pegaso. Es por eso que había dentro del MIR compañero que andaba a distribuir, porque estaban obreros y laborando cada día y nosotros hemos apoyado esos obreros dando la capacidad de hacer eso. Es para nosotros también, si repartan octavillas, sirve a la cosa del grupo armado también. Mar, pero ¿no crees que históricamente lo que se ha visto es que valoraciones aparte, las pequeñas organizaciones armadas que quieren actuar junto con los obreros, pero que no actúan desde los obreros, no consiguen ese objetivo de juntarse con las masas. Quiero decir, no es lo mismo el obrero del 36 que militaba en el sindicato y que salía luego, actuaba, aparte de su actividad como obrero, de su actividad política y puede tener una actividad obrera, que la persona que al final acaba, con todos los respetos, no es una crítica a la persona, evidentemente, pero acaba siendo militante profesional 24 horas, es decir, que esa conexión con esas masas al final se rompe. Porque al final la dinámica revolucionaria, la dinámica revolucionaria se rompe, pero no puedo explicar. Perdona, que lo que hay que buscar en todo caso es que la gente en la fábrica, en la calle, o sea, a ciertas operaciones contra patrones, que hay militantes profesionales y también obreros que han participado de la misma fábrica. Podemos decir a Francia y también a Italia, ha existido, pero es claro, a un momento la burguesía puede poner un bloque entre los grupos armados y el proletariado, los dos son, uno son desarmados y los otros destruidos. Yo creo que hay que hacer una reflexión y creo que la historia debe servir para hacer una reflexión sobre qué ocurrió, por qué las cosas fueron bien o mal y en qué momento. O sea, recuperar aquellas partes de la historia que sirven para aprender. Y yo creo que unas cosas que hay que aprender en todo caso es por qué los grupos armados con las mejores intenciones del mundo quedan aislados y al final no consiguen ninguno de sus objetivos, por desgracia, para todos nosotros. Sí. Pero que durante dos años los grupos armados han conseguido sus objetivos, pero yo no quiero lanzar el niño con el agua del voilà, vous avez... Bueno, moi je ne veux pas jeter l'eau du le bébé con l'agua del baño. Pienso que hay mucha tirar para todo el movimiento, no solamente para la gente que quieran poner bombas, de reflexionar sobre todo lo que ha pasado en Europa, en América también, con los hermanos o Black Panthers. O los armados que están gobernando ahora. No. Se puede hablar de traición por todos terrenos, y no solamente con los viejos del movimiento armado. Pero hay que aprender de eso. Y hay buenas cosas y otras cosas menos buenas, es claro. Aquí ya hay una idea que volia preguntar. Sí, bueno, está una mica relacionado. Ara, que no estaba un poco relacionado, pero bueno, para salir de este... Yo quiero ser aprisionado a la universidad. No, yo lo quería encajar más bien desde la reflexión, un poco agarrando lo que está diciendo este chico, que reflexionar también, ¿no? Cómo era un momento, cómo es otro momento y cuáles son los métodos de lucha en cada momento. ¿Cómo luchar? O sea, por ejemplo, ahora, pues, bueno, ¿cómo ves la actualidad? Voy a ser muy, muy provocador, citando el compañero Lenin, a que respondía una cuestión sobre el por qué el partido bolchevique había tanto éxito en la revolución. Él decía que el partido bolchevique había estaba ilegal, hay diferente época, armado, no armado, parlamentario, que había acumulado en su seno una experiencia que le han dado capaz de realizar una revolución que tácticamente es increíble con poca gente, pero hablaba de esa experiencia de la acumulación. Entonces cada época se puede cambiar de como se decían los cursos y los versos, el proceso c'est un procès qui n'a pas, tu vois, il y a le procès continu et un procès interrompu, et ça qu'il faut arriver, il faut penser à ça, pas seulement dire oh putain c'est passé ça il y a deux jours, c'était la merde, on va faire quelque chose de très très nouveau. Effectivement tu fais nouveau, mais peut-être que demain ce que tu as fait ça sera aussi de la merde et qu'il faudra reprendre la vieille méthode. Et toujours c'est comme ça. On apprend et je vous remercie pour conclure ce soir parce que j'ai appris beaucoup en parlant avec vous et que c'est là justement pourquoi j'accepte de faire ces réunions. C'est pour diffuser l'expérience, pour témoigner de ce qui s'est passé, pero también pour apprendre de vos autres, lo que ha dicho el camarada, el compañero, sobre las manifestaciones. Claro que es mi existencia ahora de ir a las manifestaciones. También. Bueno, es que en la palabra te voy a dar la palabra a Giovanni. Sí, hem d'anar acabant, de totes maneres. Eh? Hem d'anar acabant. Bueno, anar acabant. Pues solo una reflexión. Hablas del compañero Lenin, nació hace 150 años, está todo muy bien, pero en su realidad los zares de Rusia mataban antes de la creación de los bolcheviques, mataban a personas que iban a trabajar a las fábricas cuando se negaban a ir a trabajar, y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales se organizaron grupos armados y en 1917 se llevó a la Revolución Rusa. Hoy en día es todo muy diferente. Llegar a grupos armados sí o no, eso es una cosa que seguramente si el rey de España, del cual tú no vas a hablar, pero agarrase y me matase a mí o a cualquiera de mis compañeros cuando fuésemos a entrar a la Nestlé, ¿entiendes? Pues en dos días estaríamos organizando la Revolución Armada, eso supongo que lo sabemos todos. Pero el sistema capitalista tiene otras maneras para alienarnos. Sí, sí, no sé si ha visto algún tiempo, y algún tiempo la televisión. Ya, hay una palabra ya. La minería. Es imposible compararlo en algún tiempo con el otro, ¿me entiendes? No, no, es que no, para mí no hay frontera. Hoy es la globalización y la mundialización. Y hace poco tiempo en la televisión he visto mineros sudafricanos hacerse matar por policía al fusil de asalto, o cuando veo la fuerza sionista masacrando gente a Gaza, para mí es mi clase, es mi pueblo, el real sentido. La lucha y la violenta, el capitalismo ahora. Yo sé que Girona no lo hace. Hay la fuerza pero es que eso no es realidad, es que hace un año y pico, un chaval va a morir en el pueblo de aquí del costado en una persecución con la policía, va a morir cuando va a caer desde una ventana. Los críos del barrio van a hacer 2, 3, 4 noches, una semana de disturbios. Y aún la opinión general es que son chusmas, que son chavales desintegrados. Sí, sí. Sí, sí, en los barrios populares se muere mucho por la policía. Es que no necesita Sudáfrica para que muera gente por la policía. Sí, también. Aquí se muere, en Marsella se muere mucho gente en los barrios. Y la lucha armada existe ya en los barrios, han tiroteado muchas veces sobre la policía. No, yo para... A ver. Recogiendo un poco las cuestiones que han habido por aquí, ¿no? Y yo creo que estamos un poco... O sea, ¿por qué el sectarismo existe, no? ¿Por qué existe el sectarismo, no? Yo pienso que cada persona que estamos aquí tenemos una concepción diferente de la lucha, ¿no? O del objetivo, o de la colectividad. ¿Por qué pasa esto, no? Porque, a ver, un compañero que por aquí ha comentado, y es cierto lo de esta manera, pues hablando un poco más en profundidad... Claro, es difícil. Yo, quizá no es lo correcto buscar un objetivo común, ¿no? Pero por lo menos sí están dados los planteamientos mínimos. Pero nunca nos movemos de estos planteamientos muy básicos, ¿de acuerdo? Y cuando tú intentas sacar la punta política, pues cada gente pues lleva la leña hacia su ascua. Y es por eso que, claro, es difícil buscar una afinidad muy prolongada. Ahora sí, porque es un momento. Ahora, España se la mano aquí se termina, la burguesía catalana, los servicios secretos están controlando todo, hay mafia gobernando, hay un momento subjetivo muy importante, y la gente tiene que leer este momento, ¿no? Yo creo que las condiciones en Cataluña están para la revolución proletaria. Pero la cuestión es esto, ¿no? el Estado, o sea, los compañeros que defienden por la creación de un Estado como solución, aquí es donde siempre tenemos el problema, ¿no? Yo no me niego a debatir, ¿no? Pero pido debatir y clarificar las cosas porque este momento histórico lo requiere y lo exige. Porque si no, no vamos a avanzar. Don Fitz, tú aquí con el corazón en la mano, ¿no? Pero sí, yo sí, tú, así. Tú que concluyo la serada, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Ya para cuestión particular? No, pienso que nos no que fue ya le. Sí. Hay que pa, ir. Hay que ir, ¿no? Hay que alerta, yo no sé. Bueno, muchas gracias al llamar. Pues, vamos. Y...